El mariscal Kim Jong-un envió mensajes de respuesta a los líderes de partido y jefes de Estado de varios países, que le dirigieron mensajes de felicitación en relación con su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Entre los destinatarios figuran el presidente de la Federación Rusa, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el presidente de la República Democrática Popular de Laos, los presidentes de la República Árabe de Siria, la República Socialista de Vietnam, la República de Senegal, la República de Guinea Ecuatorial, la República de Congo, la República de Congo Democrático, la República Popular Democrática de Argelia, la República y del Movimiento Nacional de Resistencia de Uganda y de la República Árabe de Egipto. El remitente les expresa su profunda gratitud por haberle enviado las calurosas felicitaciones y votos. Asimismo, manifiesta la seguridad de que se fortalecerán y desarrollarán aún más las tradicionales relaciones de amistad y colaboración entre Corea y los países correspondientes, y desea éxitos aún mayores de sus trabajos.